Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenas, aquí estamos un viernes más, Ídolos Musicales con Víctor Alcaide. Hola, muy buenos días. Yo soy Borja Murel y vamos a tocar un poco los temas de actualidad referentes a conciertos, a ediciones de discos nuevos que por esta fecha salen bastantes, etcétera. Hoy vamos a repasar la actualidad musical, las noticias y todos los festivales que han sido anunciados en esta última semana que ha pasado desde nuestro último programa. Muy bien, pues si os parece bien vamos a comenzar con los Brit Awards que se celebraron anoche en Londres y con la ganadora de las mejores estatuillas, a la mejor artista internacional y a la mejor cantante revelación, que fue Lady Gaga, que bueno, ha sido pues el boom del año pasado. Y vamos a escuchar un tema en concreto que es Bad Romance, que es el nuevo single del nuevo LP. Romance, ba ra ra ra, Roma, Roma, Roma. Aquí escuchábamos Bad Romance de Lady Gaga y comentar así un poco como anécdota que es una artista que toca el piano desde los 4 años, compone sus propias canciones y que tuvo la suerte de que sus padres son grandes empresarios y tienen bastante pasta y la acabaron lanzando como artista. Vamos a comentar ahora lo que son un poco los discos que han salido en estas fechas, que se publican en estas semanas, y entre ellos vamos a hablar de Enrique Bunbury, que sacó el lunes Las Consecuencias, y que es un disco que en cuestión de 2 días ha vendido 50.000 copias en México, o sea, le han dado ya el disco de oro. Y bueno, Víctor nos va a comentar ahora otros, ¿no? Otros sí, también vamos a hablar de otro artista español, Iván Ferreiro, que saca disco en marzo. Se va a llamar Picnic Extraterrestre, debido a bueno, que es muy friki con los TVOs. Y bueno, nos ha comentado a través de la página web que llevan ensayando ya tiempo las canciones, que se van a meter a grabar en marzo y que la gira va a empezar el 15 de abril en la Joy Slava. Así que bueno, ya estaremos atentos a las nuevas fechas de conciertos de nuestro amigo Iván Ferreiro, y que seguramente va a ser muy interesante. Igual que Franz Ferdinand, que acaba de sacar, está también ensayando un nuevo disco, está reunido con la banda y, según ha contado a la BBC de Londres, va a ser un disco completamente diferente a lo que ha sacado anteriormente. Es verdad que de los otros discos ha hablado mucho y quiere reservarse un poco en este caso y dejar para primicia, para cuando se pueda estrenar este álbum, pues todas las nuevas sorpresas, porque va a ser realmente diferente a todo lo demás. Estabas comentando Iván Ferreiro, ¿no?, que iba a hacer una actuación en la Joy Slava. Ya también mencionar que mañana actúa Fangoria. Bueno, realmente ha actuado, si no me equivoco, miércoles, jueves, viernes y sábado, vendiendo todas las entradas, y va a ser la despedida de Alaska de los escenarios en un par de años. Y bueno, comentando otro lanzamiento, hablar del último disco de Miguel Bosé, Cardio, que sale el 9 de marzo. Y bueno, Miguel Bosé fue el artista que más disco vendió el año pasado con Papito, y acaba de presentar el nuevo single de adelanto que se llama Estuve a punto de. Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, pa' siempre atarme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay. Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo, sencillamente fue que sentí la soga al cuello, corté con peligro y di un tajoneto a tiempo, al filo a esto de colgar mi vida en ay, ay. Solo a esto, ay, ay, por un beso, ay. Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver mi cero, tu boca, tu cintura, que nos divide el cielo. En dos mortalidades, mitad locura y verso, ya esto de me dije stop. Colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto, ay, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay. Que estuve a esto, a casi casi nada, por culpa esto de la perra de tu dama, a punto ya esto de liarla bien liada, a esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto. We'll be right back. Escuchábamos el tema Estuve a punto de, que es el adelanto del nuevo disco de Miguel Bosé, Cardio, que saldrá a la venta el 9 de marzo, como decíamos, y seguimos con las noticias, ¿no, Víctor? Sí, bueno, vamos a hablar de un estudio que han hecho ahora a nivel de la música. Es un estudio de Sinovate, es la empresa que lo ha hecho, y dice que casi uno de cada tres fanáticos de la música daría todo por conocer a sus ídolos. Realmente el fenómeno fan sigue funcionando perfectamente, y bueno, es que una de las cosas que dice este estudio es que estamos programados para tener pasión por la música desde que hemos nacido, o antes de nacer, mejor dicho, porque ya notábamos el corazón de nuestra madre, hasta, bueno, si nos vamos a niveles ancestrales, cuando nos comunicábamos por tambores. Entonces, bueno, también ahora se está comentando que a través de Twitter, Facebook, MySpace, pues los aficionados de la música se están acercando más a sus estrellas favoritas y están consiguiendo cosas que antes no conseguían. De todos modos, ¿no? Es una cosa que también se da en el mundo del cine, ¿no? Quizá es un... Hay gente que obsesiva por famosos o por artistas, ya no solo musicales, ¿no? Sino actores, etcétera, y buscan un poco más el estar cerca de su estrella que el que sea, que le guste su música, ¿no? Por sí, sí, decirlo. Ya el fanatismo a ese nivel, pues ya conviertes a ser un obsesivo, sí. Y por supuesto casi una enfermedad. Y pasamos a hablar de Justin Timberlake, que es quizá, bueno, ahora mismo la persona más influyente en el mundo del pop. Decir que últimamente le han dado un galardón, uno de los más prestigiosos del mundo, que es el galardón, dado por Harvard, y comentar que entre otra gente lo tiene pues George Clooney, Tom Cruise, Robert De Niro, y es que realmente Justin Timberlake está haciendo unas producciones muy potentes, está influyendo mucho en la música actual. Sí, Justin Timberlake además controla productoras cinematográficas, es actor, director, bueno, toca un poco todos los terrenos. Y ya hablando de él, vamos a hablar de otra artista totalmente relacionada con él, que es Madonna. Justin Timberlake produjo su último disco, Hard Candy. Celebration es el último LP de Madonna, que es un recopilatorio de todos sus singles. Y bueno, vamos a escuchar la canción inédita que trae este disco. Aquí va, Celebration de Madonna. Aquí escuchábamos el tema Celebration, que pertenece al último recopilatorio de Madonna, en el que se escucha claramente las influencias de Justin Timberlake, sobre todo en la forma de cargar los textos que tiene ahora. Y bueno, seguimos con más noticias, Víctor. Sí, vamos a seguir con la escena americana y con Beyoncé, una de las artistas que más ha vendido. Bueno, mejor dicho, la artista que fue superventas musicales en Estados Unidos. Solamente le ha seguido The Eagles con 48 certificaciones. 64 tiene ella, o sea, tiene 64 discos de oro y platino. Si sumamos aquellos dos, hacemos un total de 64. Y es que funciona muy bien ahí en Estados Unidos. La verdad es que no funciona para nada. Estamos comentando ahora, Borja y yo, el panorama musical en los Estados Unidos y en Latinoamérica y en Europa, sobre todo en España, pues ha cambiado bastante en estos últimos años. Sí, estábamos comentando eso, que España se ha latinizado, por así decirlo. Entonces, estamos más acordes con países tipo México que con Berlín o con, pues, bueno, con Estados Unidos. O sea, casi nos hemos dejado de ser europeos o... ¿no? Por así sí, decirlo. Ahora mismo, pues fíjate, va Julio Iglesias a Perú, hizo un concierto ayer y arrasó, sigue triunfando muchísimo y muchos artistas españoles pues sí, que, hablamos de Bunbury hace un momento, ¿no? Que también ha vendido una burrada de discos cuando el disco salió hace dos días. Que es su caso totalmente y bueno, pues esto es un ciclo musical en este caso y todo tiene que volver a su inicio como en la moda. Pero bueno, está muy bien que también sigamos vendiendo en otros sitios, aunque seamos más latinos, por supuesto. Espero que volvamos a ser sajones, ¿no? vamos a poner sí, el tema este de Halo de Beyoncé. Baby, I can see your halo. You know you're Aquí escuchábamos uno de los últimos temas de Beyoncé, una de las artistas que está arrasando en Estados Unidos, número uno de ventas, ¿no? Totalmente. Y seguimos con más noticias, ¿no, Víctor? Sí, vamos a comentar una noticia curiosa que ha pasado en Argentina. Y es que, bueno, hay dos grandes conciertos previstos para que toquen allí Coldplay y Guns N' Roses. Pero los vecinos han denunciado a los vecinos de allí del River Plate, porque muchas veces cuando hay conciertos hay un ruido acústico muy grande, claro, por la cantidad de vatios que llevan estos grupos y por el pogo que llaman ellos, que es cuando empiezan a saltar todos de golpe, en masa. Que vibra la casa, ¿no? Que vibra la casa y tienen bastante miedo a que se produzca. Y entonces, bueno, por ahora pues hay unas 60.000 entradas vendidas para Coldplay y 40.000 para Guns N' Roses y todavía no se sabe si ese concierto se va a poder llevar a cabo o no por el famoso pogo. Sí, sí, nos comentaba nuestro técnico sonido López que tienen grietas en las casas. Sí, sí, sí, puede pasar algo así parecido. Es que, bueno, claro, no está preparado para ese tipo de eventos y corre bastante peligro. Bueno, seguimos con más noticias y vamos a hablar ahora, creo, de Chris Isaak y Luz Casal, ¿no? Sí, porque van a actuar en un festival, estos dos artistas, en días separados y van a presentar su nuevo álbum. Uh-huh. Luz Casal va a presentar La Pasión, que lo presentó hace poquito. Es un disco homenaje al bolero latinoamericano, está muy bien producido, con grandes percusionistas y grandes músicos de viento. Y Chris Isaak también estará allí en el Sacobeo 2010 acompañando a Luz Casal el 23 de junio. Uh-huh. Hablamos la semana pasada de Chris Isaak, que era uno de los artistas que triunfaba en los años 90, que ahora, bueno, pues nos hemos olvidado un poquito de él. Y Luz Casal, que bueno, es un artista que en nuestro país vende, no arrasa, pero sí en otros como Francia o Grecia, ¿no? Nos han comentado en varias ocasiones que vende cantidades de discos tremendas, ¿verdad? Sí, además que todavía hay en estos países, sobre todo en Francia, pues es un país en el que se sigue vendiendo discos y está consiguiendo unos grandes logros, aparte de llenar estadios. Sí, va a ir varios discos de oro y además se dio a conocer gracias a Almodóvar con la película Tacones Lejanos. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el último single de Luz Casal de su último disco, La Pasión. Esto se llama Historia de un amor. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. We'll be right back. amor morir. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ahí escuchábamos el nuevo single de Luz Casal y vamos a seguir un poco más con noticias de actualidad. Sí, seguimos con gente española, en este caso con Sabina, que ha sacado un nuevo disco, lo sacó hace unos meses, se llama Vinagre y Rosas, y está triunfando ahora mismo, está de gira por Latinoamérica y está consiguiendo unas superventas impresionantes con sus nuevas canciones y sobre todo, pues como todos sabemos, con su poesía de sus letras. Uh-huh. Vamos a hablar también ahora de Fito, ¿no? Fito y Fitipaldis, que hace poquito nos comentaba, pues, directivos de Cadena 100, que es uno de los artistas preferidos de las mujeres españolas, ¿no? Sí, sigue siendo uno de los números uno, un artista que sigue todavía siendo muy aclamado por la gente, que está haciendo una gira. Ahora va a pasar por Talavera de la Reina, por aquí, por nuestra sede central. Sí, bueno, concretamente esta tarde podremos verle junto a la Cabra Mecánica en el recinto ferial, bueno, en el salón que tienen allí preparado. Y bueno, es uno de los conciertos clave de estas fechas. Y comentar que Fito ha vendido casi más discos que nadie este año pasado. Ha sido de los artistas uh-huh. españoles que más discos ha vendido. Que no tiene ya casi nada que ver con sus comienzos, con Platero y Tú, que fueron un poco underground, ¿no? Y ahora nada se ha convertido en un artista de masas que gusta a todo el mundo. Y bueno, vamos a escuchar un tema de su último álbum antes de que cuente 10. Y no sé si quieres mencionar algo más. Pues nada, que bueno, en los premios de la música ha sido un gran triunfador porque se ha llevado 3 premios de la música, igual que Miguel Poveda. Y nada, pues que estoy de acuerdo que con Platero y Tú era más independiente, entre comillas, aunque yo creo que no se ha vendido, porque es una de las cuestiones que muchos seguidores de Platero y Tú cuestionan. Uh-huh. Y a mí me gusta bastante también en solitario y pues nada, vamos a disfrutar de una canción, espero que os guste también a vosotros. Yo creo que quizá no se ha vendido, ¿no?, como letrista, porque es un gran escritor, uh-huh. pero musicalmente quizás sí que ha entrado en una fórmula, ¿no? Una fórmula musical que repite habitualmente y que le funciona, y como le funciona, pues la sigue estirando, ¿no? Exacto, sí, se le acusa un poco de seguir tanto en la misma línea que se repite en alguna ocasión, pero bueno, también le ha funcionado a mucha gente como AC/DC, y si gusta y sigue vendiendo, pues para adelante, ¿no? Para adelante. Pues allá vamos, antes de que cuente 10, de Fito y Fitipaldis. Escribir y no disimular es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala. Ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado. Y alguien dijo no, no, no, no, no. Que ahora viene el viento de otro lado. Déjame el timón. sabes que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. Aquí escuchábamos, ¿no?, el tema Antes de que cuente 10, de Fito. Sí, casi te piso, Borja, porque vamos a hablar ahora, bueno, de la fugacidad o de la montaña rusa de la fama. Porque, bueno, creo que fue ayer, el 18 de febrero, se celebró la final del programa conocido Got to Dance. Bueno, no es americano, es inglés, creo. Sí. Y, bueno, un niño de 10 años llamado Okay Osei ganó esta vez el premio de 100.000 euros, que dice él que no sabe qué hacer con tanto dinero. Y que quiere dar una parte a la caridad, solo con 10 añitos. Y, bueno, decir que es muy fugaz la fama. Susan Boyle ya casi no se conoce, sobre todo en España. Ya ha pasado a ser otra friki más de la música, aunque tiene muy buena voz, eso que también hay que reconocerlo. Sí, la verdad es que este tipo de programas ensalzan a la gente de una forma increíble y los hunden con la misma facilidad, ¿no? Exactamente, salen de la nada y lo tienen todo y vuelven a tener nada enseguida. Hablando un poco de salir de la nada, vamos a hablar ahora de un artista, se llama Kesha, que se encuentra en el número uno en las listas del Top 40 americano. Y esta chica pues empezó de corista, entonces pues alguien la descubrió y la decidió lanzar. Dijo que tenía una voz bastante buena y compuso para ella y la acaban de lanzar con un disco que se llama TikTok. Entonces resulta también curioso, ¿no?, que todo el mundo tiene su oportunidad de una forma o de otra, ¿no? Aunque empieces de corista o empieces desde atrás, siempre puedes llegar al número uno, como es su caso. Vamos a escuchar TikTok de Kesha. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Whoa. Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he's getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ gonna speak this up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Aquí escuchamos Kesha con el single TikTok, que es ahora mismo el número uno en el Top 40 americano, y seguimos con más noticias. Sí, vamos a repasar ahora un poco la actualidad de los conciertos, de los festivales, y vamos a ver qué grupos han sido confirmados últimamente en estas últimas semanas. Vamos a hablar primero del Pet Shop Boys, que será uno de los anfitriones del festival San Miguel Primavera Sound. Se va a celebrar el 27, 28 y 29 de mayo en Barcelona. Y otros de los artistas invitados, o mejor dicho, confirmados para este festival, van a ser Pixies, Pavement, Orbital, DeLorean, Liquid, Mujeres, New Age, Stan Steel, Torstoys o Wilco. Muy bien, vamos a hablar también de otro festival que va a ser clave en los meses venideros, que es el Rock in Rio, que se celebra, como todos sabéis, en Arganda del Rey. El año pasado fue todo un bombazo, con artistas como Amy Winehouse, Tokyo Hotel, Lenny Kravitz o incluso Police, que se reagrupaban en las fechas cercanas al festival. Y este año pues ya se han confirmado algunos de los grupos que encabezarán el cartel, como son Bon Jovi, Shakira, Rihanna, Calle 13 o los Rage Against the Machine, que es un grupo que también regresa actualmente después de varios años de silencio y que sigue teniendo pues muchísimos seguidores. Ahora vamos a escuchar un temita pues del grupo Police, ¿no? Para rememorar un poco los grandes temas clásicos de la historia de la música, ¿no? Perfecto, y así recordamos ese gran concierto que hicieron en el Rock in Rio Madrid hace un año. Esto es Meses in a Battle. Rescue me before I Escuchamos Mensaje en una botella de Police y seguimos con más noticias de actualidad musical. Sí, vamos a comentar ahora un caso anecdótico de un concierto de Bruce Springsteen. Bueno, en realidad ha sido 14 conciertos que ha realizado en Estados Unidos, y es que resulta que vendieron las entradas más caras de... Bueno, realmente las más caras las vendieron antes diciendo que todas las demás estaban agotadas. Entonces, bueno, se ha considerado como una estafa. El juez ha dictaminado que se tiene que devolver ese dinero a la gente que ha comprado las entradas más caras, habiendo podido comprar una entrada más económica y estando en su libertad completa. Entonces, pues nada, decir que Ticketmaster, que es la empresa que ha sido, pues ha hecho esto en más ocasiones también, y que si os pasa alguna vez, pues tenéis la oportunidad de reclamar, ¿no?, el dinero, exactamente. Mm-hmm. Muy bien, vamos a contar ahora pues una de las anécdotas que también este año, pues este año pasado ha sucedido, que es la banda La Boat, la banda creada por Risto Mejide, con la ganadora del año pasado de OT, con Virginia Maestro, que han sido también uno de los grupos que más conciertos ha dado el verano pasado y que más discos ha vendido. O sea, ha sido un bombazo tremendo, a pesar de que se han movido como en un, por así decirlo, como en un círculo alternativo. No han sido un grupo tanto de 40 principales, pero sí, como ocurre con gente como Fito y decíamos antes, que uh-huh. Es gente que vende muchísimos discos y que da muchísimos conciertos, pero que a lo mejor en las listas de 40 no están presentes, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar el single de La Boat que se llama De Pequeño. Na, na, na. Una vez al mes, o quizá dos. Sobre aquello que yo pienso, sobre la verdad de si es que hay algo para siempre. Ahora ya da igual, bienvenido a lo incoherente de querer algo en lo que no puedes creer. Me pequeño, yo quiero ser. bailar, despertarme con su olor, pa' desayunar y aprender cómo sumar. Uno y uno que hacen tres, o quizá más. Sobre aquí lo que yo piense, sobre la verdad, si es que hay algo para siempre. Ahora ya da igual, bienvenido a lo incoherente de querer algo en lo que no puedes creer. Me pequeño, yo quiero ser otro más pequeño, que se atreva a ver lo que no veo, que le enseñe el mundo a Peter Pan. Aquí escuchábamos el tema de Pequeño, de La Boat, el grupo formado por Virginia Maestro, para el cual ha compuesto todos los temas del disco Risto Mejide. O sea, que ha demostrado también una faceta ahí como músico y letrista. Y nada, ya vamos llegando al final, a la recta final de este programa de Ídolos Musicales. Recordaros que todos estos programas los podéis escuchar en nuestro blog. Tomad nota si tenéis ahí a mano un boli, porque es oidradio.blogspot.com y en él encontraréis clasificados día a día cada uno de nuestros programas, no solo de Ídolos Musicales de Borja y míos, sino también de todos nuestros compañeros de la radio. Y en cualquier día, en cualquier sitio, a cualquier hora, podéis escuchar de nuevo cualquiera de estos programas. Pues nada, vamos a ir despidiéndonos. Ha sido un placer estar con vosotros y vamos a deciros adiós con un grupo que se llama Kings of Leon, ¿no? Es un grupo alternativo que está sonando ahora bastante en el ambiente underground, ¿no? Exactamente, está pegando a nivel mundial y pronto van a sacar un nuevo disco y esperemos que también sea una bomba como este que ya está siendo más que nada aplastado por ellos. Pues nada, nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. El viernes que viene tendremos más música. Esto se llama Somebody de Kings of Leon. Someone like you.